En Onda Campus, tubo de ensayo, con Cristina Núñez y Flavio Cañero. Bienvenidos un miércoles más al programa de radio de divulgación científica de la Universidad de Extremadura. Les damos la bienvenida a Tubo de Ensayo. Soy Flavio Cañero y junto a Cristina Núñez los invitamos a compartir nuestro programa 61. Es miércoles 22 y comenzamos con el programa. Uno de los retos de nuestra universidad es el acercamiento de la investigación a la sociedad mediante la divulgación científica. Es por ello que desde el Servicio de Difusión de la Cultura Científica, dependiente del Vicerrectorado de Investigación, se puso en marcha en el mes de noviembre el programa Desayuna con la Ciencia. Este programa está dirigido prioritariamente al alumnado de quinto y sexto de primaria y se desarrolla por medio de visitas a nuestra universidad, en la que los alumnos se reúnen en torno a un desayuno con investigadores para la realización de sencillos experimentos adaptados a su edad, así como una serie de charlas explicativas que permiten acercar esta realidad científica. Para hablar de cómo se ha desarrollado estas jornadas, que terminan el próximo 24 de mayo en Cáceres, contamos con Rosendo Vilches, coordinador de esta actividad en la Escuela Politécnica. Así es, será interesante que el investigador nos cuente cuáles fueron sus impresiones. Exactamente. Pero antes conoceremos, como ya es habitual, qué pasó y qué pasará dentro de los límites de nuestra universidad. La ciencia en la UEX. Noticias. La UEX acoge las jornadas de sensibilización y difusión contra la explotación sexual. La directora y guionista Mabel Lozano presta su trabajo en esta campaña que pretende acabar con este negocio ilegal comparable con el tráfico de drogas o de armas. Las jornadas han tenido lugar en los campus de Badajoz y Cáceres y han sido impulsadas por el Cuerpo Nacional de Policía con la colaboración del Gobierno de Extremadura, buscando sensibilizar a la población extremeña acerca de la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Durante la rueda de prensa celebrada en el Rectorado de Badajoz, diferentes responsables políticos e institucionales han hablado sobre el plan policial con el cual se pretende realizar labores asistenciales, operativas y preventivas para evitar que las mafias se lucren con la explotación sexual de las mujeres. Según ha comentado Germán López Iglesias, delegado del Gobierno en Extremadura, durante el año 2012 se han llevado a cabo 206 inspecciones en locales de Alterne, 105 en Cáceres y 101 en Badajoz, de las cuales derivaron varias detenciones. Según ha indicado también, podrían haber en torno a 1.500 mujeres implicadas en nuestra región. La campaña cuenta con unos spots que han sido dirigidos por Mabel Lozano en colaboración con la Policía Nacional, con la voluntad de dar a conocer casos de explotación sexual y sensibilizar a la población. La idea de realizar las jornadas en la universidad tiene por objetivo concienciar a los jóvenes de la región sobre todo este problema, que puede equipararse en cuanto a volumen de negocio al tráfico de armas o de drogas. A la rueda de prensa han asistido Mabel Lozano, directora y guionista José Nieto, inspector jefe del Centro de Inteligencia, José María Moreno, comisario de la Unidad contra Redes de Inmigración Ilegal, María José Ordóñez, directora general del IMEX, Germán López Iglesias, delegado del Gobierno, Luis Alfonso Hernández Carrón, consejero de Salud y Política Social, y Ciro Pérez, vicerrector de Estudiante de Empleo de nuestra universidad. José Luis Pérez Chiscano recibe la medalla de la Cátedra en Resa. La Cátedra en Resa de la Universidad de Extremadura ha entregado la medalla de excelencia al botánico y ornitólogo José Luis Pérez Chiscano. El galardonado ha recibido el premio de la vicerrectora de Extensión Universitaria, María Isabel López, durante un acto celebrado en la Escuela Politécnica del Campus de Cáceres, que ha contado con el director del centro, Mariano del Río, y Miguel Ángel Gallardo, alcalde de Villanueva de la Serena, localidad natal del premiado. La medalla de excelencia de esta cátedra se ha creado con la finalidad de reconocer públicamente a personas o instituciones que hayan realizado trabajos científicos, educativos, sociales, empresariales o económicos sobre los ecosistemas extremeños y sus valores ecológicos, sociales y económicos a lo largo de su vida profesional. Pérez Chiscano ha sido destacado por las autoridades y expertos que han asistido al acto como un gran botánico y ornitólogo, investigador de campo y con numerosos reconocimientos a su trayectoria investigadora. Entre sus más de 70 publicaciones sobre flora y fauna sobresalen las que hacen referencia al descubrimiento de 3 nuevas especies de orquídeas y 2 de narcisos. Su particular herbario tiene registradas unas 6.000 plantas y en su ámbito científico se le conoce como una verdadera autoridad en la materia. La cátedra Enresa, que este curso cumple 13 años, está dirigida por el profesor de la UEX, Santiago Hernández, y recientemente ha firmado con la universidad la continuidad del convenio por 3 años más. El acto ha servido también para clausurar el programa de actividades que la Escuela Politécnica ha desarrollado durante los últimos días para conmemorar la festividad de su patrón, Santo Domingo de la Calzada. Como hemos comentado al principio del programa, siempre con el objetivo de fomentar las vocaciones científicas e indagar en lo desconocido, acercando la oferta formativa universitaria desde edades tempranas a través del conocimiento in situ de estas disciplinas, se puso en marcha en el mes de noviembre de 2012 en las ciudades de Cáceres y Badajoz las jornadas Desayuna con la Ciencia. En Badajoz terminaron el pasado 3 de mayo y en Cáceres será el viernes cuando finalicen. Para hablar de cómo han transcurrido esta primera edición, tenemos en antena a Rosendo Vilche, coordinador del proyecto en la Escuela Politécnica. Buenos días, Rosendo. Hola, buenos días. Cuéntanos cómo se desarrollan las jornadas por parte de la escuela. Pues muy bien, ha sido un grupo de profesores de física los que han participado. Se han desarrollado distintas experiencias muy sencillitas para niños de primaria y yo creo que se lo han pasado muy bien. Han disfrutado mucho con todas las pruebas que le hemos puesto. Y esas pruebas, cuéntanos un poquito cómo han sido, porque tanto Cristina como yo que hemos estado allí, la verdad que a nosotros nos han resultado muy entretenidas e interesantes, me imagino que también a los chicos. Pues ha habido distintos tipos de peonzas que giraban de distintas formas debido a su forma, unas que incluso daban la vuelta y les sorprendía muchísimo, otras sobre propagación de calor, que incluso objetos que parecía que debían facilitar la propagación de calor, lo que hacían era impedirla y conseguíamos que se apagara un papelito que estaba encendido al estar en contacto con un hierro. Otra sobre péndulos que de varias bolas, que bueno, en función del número de bolas pues oscilaban unas u otras. Otro experimento sobre propagación del sonido, que por qué suena tanto un objeto cuando está pegado a la pared, un altavoz, y por ejemplo cuando está en el aire pues casi no se comprende el sonido. Y qué más, no sé, es que cuéntanos la de las lentejas. Sí, esa es muy interesante. Otra experiencia, esa es difícil de explicar el mecanismo físico, pero es muy sorprendente. Sí, porque íbamos con un cubo lleno totalmente de lentejas, 5 o 6 kilos de lentejas, y les presentábamos una pequeña bolita de hierro y decíamos que como las lentejas tenían mucho hierro y que por eso tenían que comer lentejas, que era una legumbre muy buena para la salud, pues esa bolita la metíamos en las lentejas, la dejábamos un tiempo y luego agitábamos el cubo y aparecía una bola enorme de hierro. Entonces eso les sorprendía muchísimo. Evidentemente al principio reaccionaban con total sorpresa diciendo cómo va a ser esto. Algunos se lo creían, otros no, empezaban a buscarla, era muy difícil encontrar la bola pequeña que evidentemente seguía allí dentro, porque había, pues eso, 5 o 6 kilos de lentejas. Alguno consiguió encontrarla y entonces pues había que desvelar el truco. Claro. Y evidentemente en el interior había la bola estaba ahí al principio, lo que pasa que debido a la diferente densidad entre la lenteja y la bola grande, pues los objetos más densos tienden a subir, los objetos menos densos, la bola grande es un objeto muy ligerito porque está hueca por dentro, entonces tiende a subir en el mar de lentejas y al agitarla pues aparecía, y la otra bolita que era muy pequeña y muy densa pues se iba al fondo. La verdad es que son, nosotros que hemos estado allí, es muy interesante, hemos hablado con los niños y les gustaba mucho vuestra zona de experimento. Y hemos comentado al principio, Rosendo, que el objetivo fundamental con lo que desde el servicio desarrollábamos estas jornadas es para que los niños conocieran las investigaciones, las transferencias de conocimiento desde, bueno, una escala superior como es la universidad, hasta niños muy pequeños como es la primaria. ¿Vosotros creéis que con esto además se les explica de una forma mucho más amena lo que ellos pueden aprender después en los libros? ¿Creéis que se consigue? Sí, yo creo que lo de siempre, una imagen vale para mil más que mil palabras, y yo creo que algunos incluso intentaban relacionar algunas de las cosas que nosotros les contábamos con cosas que habían visto en clase, y sí, siempre ayuda muchísimo ver cómo lo que te están contando en una pizarra, haciendo numeritos, aunque sean muy simples en primaria, se desarrolla delante de tus ojos, como eso que te están contando que parece que es... que algunas veces se desconecta el mundo de la pizarra, el mundo de la educación, del mundo real, pues en realidad son la misma cosa. ¿Y vosotros creéis que esto sirve y que vamos por el buen camino, tanto la universidad como la escuela, digamos, para generar estas vocaciones científicas, para incentivar a los niños? Sí, sí, yo creo que sí, que está muy bien que los niños vean que la ciencia... es algo que está basado en cosas sencillas, en conceptos comprensibles, que no es algo abstracto y muy complejo, sino que detrás hay explicaciones de la vida cotidiana, y que un teléfono móvil no es una caja mágica ni un avión es un claro. objeto misterioso, sino que todo eso está basado en la técnica y en la ciencia y en cosas que se empieza de muy sencillito, y que igual que se construye una casa con los cimientos, pues al final tienes un edificio de 50 o 100 plantas. Pues la verdad es que este año, como hemos tenido una acogida tan buena, el año que viene también se quiere hacer, pero ampliándolo a toda la comunidad extremeña, no solo a Badajoz y Cáceres, que son los colegios que se han podido inscribir este año. ¿Vosotros pensáis participar? Ponemos una... ¿En apuros? No, yo creo que siempre está bien participar en estas cosas, y yo creo que con el grupo, como no hemos ido turnando, entre todos hemos ido, era un grupo de 6 profesores de la escuela, hemos conseguido pues ir rellenando todos los días sin que sea muy pesado, sea una obligación, sino que sea más bien un juego también para nosotros. Y ya para terminar, Rosendo, ¿alguna anécdota tienes con los niños? Anécdotas... No, bueno, algunos que querían explicarlo todo cuando no tenían base suficiente para explicarla, pero ellos mismos se la inventaban. Era muy divertido oír las explicaciones que ellos hacían y nosotros les poníamos un poco de trampas a ver si caían o no, y algunos pues conseguían sortearlas. Por ejemplo, el de las lentejas, que sí, sí, la pequeña tiene que estar ahí dentro, y algunos pues la encontraban. No, la verdad que divertido, sí. Divertido ha sido, porque hemos visto a los niños cómo se lo pasaban ahí con vosotros, con lo que presentaba siempre la Escuela Politécnica. Muchísimas gracias, Rosendo, sí. por estar con nosotros y contar un poquito cómo ha sido esta experiencia, y el viernes nos veremos por allí. Nos vemos, sí. El último desayuno. Muchas gracias, Rosendo. Gracias a vosotros. Hasta luego. Say we've got nothing in common, no common ground to start from, and we're falling apart. You'll say the world has come between us, our lives have come between us, still I know you don't care. And I said, what about breakfast at Tiffany? She said, I think I remember the film, and as I recall, I think we both kind of liked it. And I said, well, that's the one thing we got. falling apart. You'll say the world has come between us, our lives have come between us. Still I know you just don't care. And I said, what about breakfast to Tiffany? She said, I think I remember the film line. As I recall my fame, we both kind of liked it. And I said, well, that's the one thing we got. She said, I think I remember the film. And as I recall, I think we both kind of liked it. And I said, well, that's the one thing we got. ¿Sabías que...? ¿Sabías que...? Y esta semana en nuestra sección ¿Sabías qué? Comenzamos con una noticia que dice que el estrés en el trabajo aumenta los niveles de grasa en la sangre. Investigadores españoles de la Universidad de Santiago de Compostela y el Hospital Virgen de la Victoria de Málaga han estudiado cómo afecta el estrés en el trabajo a la salud cardiovascular. Los resultados, dados a conocer en una revista especializada, asocian esta situación con alteraciones en el metabolismo de los ácidos grasos en el organismo. En concreto, a partir de una muestra de más de 90.000 empleados que acudieron a realizarse un reconocimiento médico, el psicólogo clínico Carlos Catalina y sus colegas identificaron que los sujetos que declararon haber experimentado dificultades para hacer frente a su trabajo durante los últimos 12 meses, un total de un 8,7 de la muestra, contaron con un mayor riesgo de padecer dislipidemia. Según declaraciones de Catalina realizadas a agencia SIN, las dislipidemias o dislipemias son trastornos del metabolismo de las lipoproteínas, que pueden manifestarse por una elevación del colesterol total, de las lipoproteínas de baja densidad, LDL, y de las concentraciones de triglicéridos, así como por una disminución de las lipoproteínas de alta densidad, HDL. En el estudio llevado a cabo, los trabajadores con estrés laboral mostraron mayor probabilidad de sufrir niveles anormalmente altos de colesterol LDL, el llamado colesterol malo, niveles excesivamente bajos de colesterol HDL, colesterol bueno, y un potencial de obstrucción de las arterias por acumulación de placa ateroma, depósito de lípidos en las arterias. Y otra noticia curiosa, los adolescentes que van andando al instituto rinden más. Además de ser más sano que el autobús y el coche, desplazarse caminando al instituto mejora el rendimiento cognitivo de las adolescentes, según revela un estudio en el que han participado varias universidades españolas. Además, cuanto mayor sea el trayecto que se realiza, mayores son los beneficios obtenidos. Los investigadores seleccionaron una muestra de 1.700 adolescentes de entre 13 y 18 años, residentes en diversas ciudades españolas, y analizaron el modo de desplazamiento al centro educativo, el rendimiento cognitivo mediante una prueba de habilidades educativas, así como diversas variables relativas al estado de salud, el sobrepeso, el índice de masa corporal y el estatus socioeconómico familiar. Los resultados que se publican en la revista Archive of Pediatrics and Adolescent Medicine revelaron que las chicas que van andando al instituto tienen mejor rendimiento que aquellas que van en autobús o coche. Además, aquellas que emplean más de 15 minutos en ir andando a clase, también presentan un mayor rendimiento cognitivo que las que viven más cerca y tardan menos tiempo en llegar andando. Durante la adolescencia, la plasticidad del cerebro es mayor que en ningún otro periodo de la vida, lo que hace que esta etapa sea la más indicada para estimular la función cognitiva, explican los autores. Sin embargo, paradójicamente, la adolescencia es el periodo de la vida donde se produce una mayor caída de la actividad física, que resulta mucho más acusada en las chicas. Por lo tanto, a juicio de los investigadores, los adolescentes inactivos podrían estar perdiendo un estímulo muy importante para mejorar su aprendizaje y rendimiento académico. Esta investigación ha sido llevada a cabo por científicos de la Universidad Autónoma de Madrid, de la Universidad de Granada, de la de Zaragoza y el CSIC de Madrid. Agenda científica. Y esta semana en nuestra agenda científica se celebra el primer Congreso Internacional de Bioenergía en Portugal. Este congreso forma parte de la primera muestra tecnológica de bioenergía en Portugal y en él tendrán cabida todas las temáticas relacionadas con la bioenergía, desde el suministro y la comercialización hasta el procesamiento de la biomasa, la producción de energía y biocombustibles, entre otros. Será del 23 al 25 de mayo en Porto Alegre. Estarán presentes varios investigadores que presentarán los resultados de investigaciones realizadas dentro de este área y contará con actividades paralelas, visitas técnicas y conferencias plenarias realizadas por investigadores de ámbito internacional. Para más información, escribir a congres@bioenergiaportugal.com. Y como hemos estado comentando durante el programa, el viernes acaban las jornadas de Una con la Ciencia en Cáceres y también acaba la primera temporada de esta jornada tan gratificante, esta gran experiencia. Entonces, para los que quieran acercarse y ver cómo se lo pasan los chavales que van a ser del Colegio El Vivero, lo pueden hacer entre las 10 y la 1 en la escuela de la facultad de Ciencias del Deporte en el campus. fashion, lady. Give up your vows. Give up your vows. Escuchábamos Roadhouse Blues de los Doors a modo de un pequeño homenaje a Raid Mazarek, que falleció el pasado martes, y bueno, nada más. Ahora sí, esta musiquita que ya estamos escuchando, que es la habitual del final, nos habla de que vamos a dejar ya nuestra frase de todos los miércoles. La de hoy es del inventor estadounidense Thomas Alva Edison. El genio es un 1% de inspiración y un 99% de transpiración. Y nada, después de haber contribuido estos 30 minutitos a que la ciencia se difunda un poco más, en ocasiones de manera sencilla, entretenida y con un poquito de música, nos encontraremos el próximo miércoles aquí en Tubo de Ensayo. Tubo de Ensayo es un espacio realizado por el Servicio de Difusión de la Cultura Científica del Vicerrectorado de Investigación de la UES y apoyado por la Fundación Española de la Ciencia y la Tecnología.